siempre. Stewart con la canción Dayatinam Sexy en la FM 98.5. Mediodía retro en la FM. Feliz almuerzo, feliz verdura, feliz ejercicio físico, feliz sol para todos juntos. Saldremos al otro lado en la FM. ¿Quieren saber, amigos claseadictos, claseadictas, por qué razón no tenemos duelo el día de hoy, lunes festivo? A ver, Tuto, ilumínanos con tu conocimiento. Ok, porque a Pipe le achachí. Le achachí. Le hache, achui, entonces hecho un chico queño, dijo queño, queño, queño, queño. Tuto, con eso te respondo. Ya. ¿Qué? Pues lo que acabas de decir. Tuvimos, amables clasiadictas, clasiadictos, acabamos de tener nuestro instante de pausa activa con risas hoy en la FM. Continuamos con nuestro tema del día, amigo. ¿Cuál es el personaje favorito del Chavo del Ocho? ¿Cuál es tu personaje favorito del Chavo del Ocho? 314-504-9106. Gente opina, clasiadictas, clasiadictos opinan. Fernando Ramón nos dice, todos eran muy buenos, pero el más recordado definitivamente era Don Ramón. Don Ramón. Caterine nos dice, hola chicos, buen día para todos, que lo hayan pasado súper en el Día del Padre. Gracias. Mi personaje favorito es el Chavo. Su inocencia e imprudencia aún nos hace reír a todos en mi familia. Uh-huh. También nos dice, dice Julia Romero, bueno, nos estaban viendo incluso la imagen viendo el Chavo del Ocho. Ah, ok. Con su hijo de 10 años. Excelente, mira, eso bueno. También ha hecho el Chavo del Ocho. Claro. Unir las generaciones, amigo. Sí. Unir a padres con hijos, inclusive abuelos ya con nietos, ¿cierto? Sí, claro. Uh-huh. Elba Inés dice, mi personaje favorito, la bruja del 71. Sí. Vivía enamorada de Don Ramón, pero nunca le paró bolas. No, no. No. No. Y Paula Cardona dice, hola, buenos días, me encanta el Chavo, no solo por el humor, sino porque nos enseña humildad. Humildad, bien, perfecto. 12 del día, 9 minutos en la FM 98.5. En instante nos quedan 3 tops de las canciones imprescindibles de Cyndi Lauper hoy en su cumpleaños. Mientras tanto llega aquí Bob Marley con... Ay, amigo, me sueño en San Andrés. El mar de los 7 colores, ¿eh? Pásame otro coco loco. Ya eso no me podrá hacer a mí. Ya no me podrá hacer eso. One love. One love. One love. Let's get together and be loved.

Smith con Amazing aquí en la FM, los clásicos siempre en el 314-504-9106. Estamos con nuestro tema del día, que hoy está preguntando qué, Piper. ¿Cuál es tu personaje favorito del Chavo del Ocho y por qué? Y nuestros clase adictos opinan a través del 314-504-9106, lo hacen con mensaje de voz o de texto. Hola, muy buenos días, clase adictos. Mi nombre es Carlos, indiscutiblemente mi personaje favorito es Don Ramón, todo un caballero. Siempre le dan esas pelas y nunca le supo lo que fue levantarle la mano a Doña Florinda, un guerrero. La tuto, hola muchachos, el personaje del chavo mío, favorito es Kiko. Muy buenas tardes, clase adictos, a André Felipe, a Tuto Castro, cordial saludo de Norbey. Para participar en el programa, el personaje que más me ha gustado a mí desde muy pequeño y todo eso, es Don Ramón. Don Ramón nos enseñó cómo dominar a las mujeres, no decirles nada, no contestarles nada, no, nada, lo que ellas digan, eso es, ¿ya? Y si es de una cachetada, o dos cachetadas, me voy con Don Ramón. Bueno, que esté muy bien, que pasen excelente tarde, Tuto y Andrés Felipe. Gracias. Se les quiere mucho. Gracias, Norbey. Muchas gracias también. Abrazos gigantes para ti. 314-504-9106. Más claseadictas y claseadictos opinan. Nuestro tema del día, ¿cuál es tu personaje favorito del Chavo del Ocho? Julio y Humberto nos dicen, Tuto, que hay un episodio censurado donde Don Ramón y la Bruja del 71 se casan. ¿Ah, sí? Sí. Ay, ¿no lo conocemos? No, yo tampoco lo conozco. Yo tampoco. Bueno, ahí ¿cierto? Está. Ahí aprendemos todos. Okay. Ildefonso nos dice, hoy no hay duelo porque Pipe ganaría fácil, ya que Tuto, después de hacer los gemelos, está agotado. Ah, ok. ¿Perdón? No, sé, eso es lo que dice Ildefonso por acá. ¿Qué fue lo que dice? Que estás agotado, Tuto. Estoy agotado. No creo. No sé. No creo. Pero mañana habrá duelo. Claro, mañana. Y será sí. Un clásico de comienzo de semana. Eso será mañana. Juliano dice, hola, buenos días, mi personaje favorito del Chavo del Ocho, Don Ramón, señor personaje, ya que nos da una muy buena clase de humildad. Ok, muy bien, vamos ahora sí con el top número 3, canciones imperdibles de Cyndi Lauper hoy en su cumpleaños. Ay, amigo, qué bonita que es la música, ¿oís? ¡Ah! Can think of you, caught up in circles. Confusion is nothing new. Flashback. Muchos conocedores en la materia han dicho que esta canción Time After Time es una de las más importantes, no solamente de Cyndi Lauper, sino también una de las mejores baladas de los 80. Y ha tenido versiones, las que tú quieras. Sí, claro. Incluso esta balada la escribió Cyndi Lauper en compañía del guitarrista de la agrupación The Hooters, Rod Kidman. Ok. Él también intervino en la grabación de los coros y ella declaró en una entrevista que la mayor parte de la canción trataba sobre su vida, que era prácticamente como plasmar su vida en una canción. Hasta ahí en ese momento, ¿no? Sí, claro. Felipe Bella, ¿entrado en gastos? ¿Entrado en gastos? Oigámosla toda, ¿oís? Ah, bueno, perfecto. ¿Cierto? No, ¿te parece? Yo no me enojo, me encanta esta canción de Cyndi Lauper. Aquí va esta, en el top número 3. Time After Time, Cyndi Lauper, en su cumpleaños, hoy en la FM 98.5. En instantes, el top 2 y el 1 de Cyndi Lauper en la FM. Can't think of you, caught up in circles. Confusion is nothing new. Flashback, one night, almost left behind. Suitcase of memories. Time after, sometimes you picture me. I'm walking too far ahead. You're calling to me, I can't hear what you've said. Then you Avenillas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avenillas presenta. 98.5. Algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. 12 del día, 30 minutos. Feliz almuerzo para todos. Felices verduras. Feliz hidratación, Elisa. Elisa es nuestra amiga. No más decía, voy a seguir todos sus consejos y no vuelvo a tomar. No, no es que no vuelva a tomar. No. Va a ser de manera gradual y ya. Mira, lo comido y lo bailado. ¿Qué dice ahí? Nadie ¿Cuál es la frase después? Nadie nos quita lo gozado. Exactamente. Bien, Pipe, eso es. Aplausos para Pipe. Correcto. Muy bien, excelente. Punto para Pipe. Gracias, gracias. Sigo sumando en Back to School eso, gracias. Exactamente. Entonces, no, todavía no estamos ingresados, ¿viste? Todavía no le he preguntado a los clasiadictos, si quieren que hoy estés. Ah, bueno, está bien, pues. Eso será mañana. Mañana lo vamos a preguntar, ¿correcto? Perfecto. Bien, vamos con más opiniones de clasadictas, clasadictos a las 12 del día y 31 minutos. ¿Cuál es tu personaje favorito de El Chavo del Ocho? Buenos días, Tuto, Pipe. ¿Cómo están? Bendiciones para ustedes. Gracias. Definitivamente, el mejor personaje del Chavo del Ocho es Rondamón. Ese sí, nos hace divertir, pues, con sus, empezando por sus caras. Una actuación impecable, de man. Hola, Tuto, hola, Pipe. Buenas tardes, espero que estén súper bien. Aquí saludándolos. Personaje favorito, Rondamón, Eman. El mejor, el señor este que fue la decisión no fue la misma. Hola, buenas tardes, mi nombre es Luis Gómez, le hablo de aquí desde Chile. Muy bueno su programa, me gusta mucho esa clase de música que colocan, me parece unos muy buenos clásicos. Y en cuanto a lo del programa de hoy, a mí me gusta más pues Don Ramón. Fue un hombre que fue bastante sencillo y según la historia de él fue tal cual en su vida real. Así como actuó en El Chavo del Ocho, él era tal cual en su vida real. Godínez es el hermano de Roberto Gómez Bolaño, y el episodio de cuando la bruja del 71 se casa con Don Ramón, sí, es un sueño de la Chilindrina. Es un episodio cuando la Chilindrina sueña que su papá se está casando con la bruja del 71. Claro. Este sí es un fan del Chavo del Ocho. Mira, podemos darle recibimiento de una vez, Tuto, que es nuevo clasiadicto. Sí, claro, desde claro. De Chile. Sí, ¿quién es? Luis Gómez. ¡Luis Gómez! Desde CHI. Chi, le, desde Chile. Exacto. Ay, amigo, desde Atlanta, tenemos clasiadictas en Atlanta, ¿te acordás? Ah, claro. En Atlanta, hasta el sur, hasta la Patagonia, allá, al Chile. ¿Ah? Es que somos internacionales. Exactamente, somos internacionales. Muy bien, señores y señores. ¿Más clasadictos opinan? Sí, nos dice Jorge Salcedo, mi personaje favorito es Don Ramón. Mm-hmm. También nos dice Oscar Martín. Ah, no, perdón, nos dice Cheo, hoy no hay duelo porque Tuto se levantó con el pie derecho. No sé. No, fue así, es porque a Pipe le achachí. Y a Chechi. Otra vez, no quiero hacer otra vez clase. Y a Chechi. No, risoterapia, otra vez no. No, otra vez no. Bien, señoras y señores, top número 2, canciones imprescindibles hoy en el cumpleaños de Cyndi Lauper. Top 7, y aquí está el top número 2. El top número 2 le pertenece a True Colors, canción de Cyndi Lauper que no fue escrita por ella, sino por Billy Steinberg. Ok. Ella habló en esta, o más bien escribió esta canción, sobre su propia madre. Y simplemente el señor Tom Kelly alteró un poco el primer verso y ya luego la arreglaron para que Cyndi Lauper la interpretara. Y que incluso también tiene una versión en la voz del señor Phil Collins. Ok, True también, Colors, sí. Claro, Phil Collins cantando True Color, claro. Algo que tiene y se destaca, y en este top 7 que nos has preparado, Pipe, es la versatilidad de Cyndi Lauper, ¿no? Claro, es que la hemos escuchado desde muy animada, muy loca, muy desaforada, sí, hasta muy calmada y muy romántica, y contando experiencias de su vida en cada una de sus canciones. ¿Cuál será el top número 1? Lo conoceremos en instantes aquí en la FM 98.5, porque ahora llega Harry Styles aquí a la FM. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Clásicos, siempre.

Kiko. Kiko, perfecto. Sí. Muy bien, gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros en el 314-504-9106 por dejarnos su opinión. Gracias por compartirla aquí en la FM 98.5. Nos dice Lida Sánchez antes de ir con el top que el Chavo del 8 es el mejor, que quiere adoptarlo. Y nos dice también, agradeciendo Elizabeth Serna, nos dice, ve, se me perdió el mensaje, estaba aquí, decía... Hice todo lo que me aconsejaron y también me tomé un suero. Ya estoy con loca cara de feliz. Ah, qué bueno, qué rápido, excelente. Sí. Pero igual no te confíes, Elisa. Hoy tranquilita, relax, relajada. ¿De acuerdo? Esperar importante. Que el organismo haga lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Perfecto, sí, yo creo que ya sí, quedó sí. Lista ya. Muy bien, señoras y señores, aquí está el top número uno. Antes del top número uno, un breve resumen. En el top número 7 de canciones de Cyndi Lauper. En el top número 7 aparece la canción She Bop. En el top número 6, Money Changes Everything. En el top número 5, number 4, All Through the Night. En el top número 4, number 4, The Goonies Are Good Enough. En el top número 3, Time After Time. El top número 2, True Colors. Y en el top número 1, Elizabeth, esta canción como que va para ti. Despachate, Andrés Felipe. Contarles que esta canción, antes de escucharla toda, fue escrita por Robert Hazard en el 79, y lo más curioso, Tuto, es que la escribió desde el punto de vista masculino. Correcto. Pero luego, llegó Cyndi Lauper, acomodó la letra, le dio el punto de vista femenino y se convirtió, porque el tema es apoyar el papel de la mujer en la sociedad, se convirtió en un himno y en un clásico feminista de la época. Correcto, iba a ser un clásico masculino. Sí, correcto, sí, o sea, haciendo como y Cyndi Lauper lo trajo y lo puso como una bandera para el feminismo. Exacto. De liberación femenina. En eso se convirtió en un himno, porque lo que dice es que las chicas quieren o se van a divertir. Correcto. Aquí está, señoras y señores, ladies and gentlemen. En instante viene Pipe González con lo que es de música ligera. A las 2 de la tarde viene Alexa Salazar con La Rocola, aquí en la FM 98.5. Aquí está, preguntá la voz, André Felipe. Está bien, Tuto, gracias por el honor que me das. Feliz gusto, día para vos, ajale, que te rinda. Ajale. Girls just wanna have fun. Eso es el duelo aquí, te hace así, el duelo los lunes te hace así. Girls just wanna have fun, la canción número 1, homenaje hoy a Cyndi Lauper en su cumpleaños, en la FM 98.5, la máquina del tiempo. Cuídate mucho, Pipe. Bueno, pues.